de tener que abandonar nuestra patria. ¿Cómo está la situación de ustedes ahí con los apartamentos y la renta y todo? Bueno, ¿para qué decirle? Mira, nosotros nos pusieron una renta altísima al llegar. Planteó Yanicel Rivero del directorio que era por asegurar mi persona. No lo vi tal como así, porque una seguridad hubiera sido de unos meses de... No. Y ya al mes de estar allí, en esa renta de 1,295 mensual, sin agua y sin luz, cuatro apartamentos. ¿Cada uno 1,200? 1,295. ¿Cada uno o por todos? Cada uno de los apartamentos. No, eso está fuerte. Cuatro apartamentos. Wow. Entonces, ya al mes, ella no quería que nadie supiera, ninguna organización ni nadie, que yo me encontraba en ese lugar. Incluso al llegar dijo, quítenle la batería a los móviles, a dos móviles que me entregaron, para que nadie supiera dónde yo estaba. ¿Y por qué la tenía escondida así? Dice ella que por medida de seguridad. Dice ella que yo incluso no temía, porque al salir de Cuba dije, porque uno no conoce, yo dije, si al llegar a Estados Unidos, por hablar y por informar lo de Cuba y lo de mi hijo, me matan, muero de frente como murió mi hijo, porque miedo no tengo. Pero bueno, eso fue la nombrada manipulación que yo digo que me hizo a mi persona, que me ha hecho grande daño. Nos dijeron, firmamos, y sin saber prácticamente, nos dijeron, mira, estos son los papeles de la casa, firma aquí. Firmamos 6 meses, que podíamos estar ahí 6 meses. Entonces, ¿qué nos dice la persona de rescate conjuntamente con ella? Que estaban muy cerca, ellas dos están muy cerca, y fue así. Dice ella, mira, al mes ya nos dijeron, ustedes le van a permitir irse porque la renta de ustedes es muy alta y ustedes no van a llegar a pagarlo. Pues, ¿qué nosotros hacemos? Si me dicen que me tengo que ir por esa situación para que no alargara más el por supuesto. Digo, bueno, pues vamos a buscar, y camina al sol y camina y busca, y nos perdíamos y busca y busca. Hallamos en Flotan Blue un apartamento, nos dice el manager de allí. Dice, mire, por la situación de ustedes, yo le voy a cobrar a 1,000 pesos, eran de 1,300, 1,000 pesos por cada apartamento. ¿De cuántos cuartos? De 2 cuartos, 1,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que cuando rescate hace el movimiento de los cheques, cuando lo va a presentar, le tenía que pasar por el dueño principal y por otra persona. Entonces, como no había nadie trabajando, no nos podían aceptar. Y rescate no se quiso hacer, no podía hacer ninguna carta, como que ellos se hacían responsables de nosotros, porque decían que si no lo hacían a nosotros, que a ningún cubano ellos se lo habían hecho. Muy bien, nos tuvimos que quedar ahí. Entonces seguimos buscando y hallamos una vivienda de 5 cuartos, 4 cuartos adentro y un afícense al lado, 5 cuartos en total. Entonces pensamos ya los 3 apartamentos que quedaban ahí, irnos a agruparnos. Ya mi otro hijo estaban para la pequeña Habana. Entonces que habemos 9 de familia en esa vivienda, otro hijo en un afíciense y otro que eso están para la pequeña Habana, que pagan 600 pesos nada más. Pero la de nosotros es de 2,300. Pero somos 3 familias, las 3 viviendas que estábamos allá, que allá pagábamos más y aquí pagamos menos, claro, en comparación, sin el agua y sin la luz. Bueno, pues ni este mes rescate no lo quería pagar a nosotros. Entonces yo pensaba que este viaje yo no iba a venir, ni iba a ir a Boston tampoco, porque dije, ¿de qué manera yo voy a estar viajando sin una seguridad de uno va a vivir? Y entonces, bueno, siempre protestando a Yanicel Rivero, la llamé y le dije, tú me manipulaste mi llegada, porque una cosa es cuando tú llegas, que vienes así, pero ya cuando tú abriendo los ojos, yo le digo, yo no soy fácil, ni miedo tengo tampoco. Y si me enfrenté a los 4, aquí no tengo miedo de enfrentarme a nadie tampoco, ¿ves? Y entonces se lo dije, dice, ay, que me duele que tú me digas eso. Digo, a mí también me duele que yo, que te nombré como mi representante, que tú me decías que hacía falta una representante aquí en el exilio para mí, y que tú no hayas hecho ni darnos la mitad de un kilo con hoyo para ayudar a esta familia como hicieron otros. ¿Qué hace esa gente con tanto dinero que reciben? Porque eso cogen. Bueno, a esta familia ni un kilo, porque ella dice que ella es pobre y que ella no tiene dinero. Cuando la brigada, donde está la ceniza de mi hijo, conjuntamente con Córdoba, me entregaron un carro que no ha servido de un baluarte terrible para nosotros. Le dije, Yanicé, con pena, le dije, Yanicé, usted no me puede ayudar con algo para pagar los 700 y pico de pesos que había que pagar de la chapa y de todas las cosas. Hasta ahora la estoy esperando. Ella sí me utilizó a mí para todo, me tenía allí y para acá y para allá, para todas las entrevistas y esto que el otro. Luego, después, Ojo que te vieron ir, como decimos después los cubanos. Después que pasaron los 5 minutos de fama. Ya, precisamente, ya. Como dice el dicho, Covita va a render, ella barre con todo el mundo y después... O sea, ¿qué pasa, Reina Luisa? Bueno, pues, sí, que ustedes, desgraciadamente, no digo para la mayoría del exilio, pero un grupo, ustedes valen y están allá adentro cogiendo palo. Metió mucha gente. Después que vienen aquí. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. La realidad de la vida. Porque yo en ningún momento, pero es que yo les recalco, mire, yo les recalco a todas las personas en Miami, nosotros estamos aquí porque nos sacaron de Cuba. Nosotros nunca habíamos hecho, ni el que está hecho polvo nunca dijo, voy para Estados Unidos, luchaba por la causa de Cuba. ¿Qué? Nunca dijo. Ahora, eso fuera para personas que hubiéramos tenido todos los formularios de año lleno para venir para Estados Unidos. Que hubiesen planeado. Que hubiéramos planeado, pero lo de nosotros fue una sorpresa el nosotros encontrarnos aquí hoy. Nosotros no pensábamos, al menos yo no pensé en ningún momento que yo iba a pasar los momentos desagradables que me he sentido. Peor en momento cuando estaba batido frente a los cuatro diciéndole lo que ellos se merecían. Lo he pasado yo aquí, que me ha subido el azúcar porque veo, tengo ojos para ver. Claro. Usted me entiende, como yo le digo a ellos, yo veo un poquito más atrás de lo que ustedes quieran, porque yo tengo lo mío, yo tengo mi luz de nacimiento. Usted me entiende, yo la tengo. Entonces, sí, cuando usted llega, pum, ahí está en la boca del león, pues sí, pero ya después te dice, ya, no, esto no es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y entonces el valor se me sobra para decirle a cualquiera lo que se merece. ¿Usted me entiende? Loina, sí, porque hay un error en la prensa. Sí, aclaro, bueno. Sí, porque usted sabe lo que, mire, en Cuba, cuando te hacen la libreta, cuando te hacen el carnet, te cambian. A mí me pusieron Reina Luisa quedó Reina Luisa. Reina Luisa. Loina, pero mi verdadero nombre, yo sabía. Entonces, ¿usted cree que yo iba a ir al carnet cambiar mi nombre para la libreta? Yo dije, bueno, ya, me quedo, pero yo sabía, pero cuando nosotros nos casamos, yo tenía mi inscripción de que yo me llamaba Reina Loina, pero ese es el problema. Yo llevo en Miami muchos años. Miami está plagado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Lilian Castañeda, yo soy la viuda de Carlos Castañeda. Del periódico Nuevo Día, sí. Mucho gusto. Bueno, fue del periódico Nuevo Día. Sí, cómo no. Del cielo. De uno que está haciendo allá en el cielo. Pues sí, porque él dijo que el día que él muriera, él iba a hacer un periódico en el cielo con noticias de la tierra para que lo repartiera en Los Ángeles. Así claro. Que andan eso allá arriba. Caramba, debe haber entrevistado a su hijo, seguro. Así mismo, seguro, y nos están ayudando desde allá arriba. ¿Cómo que no? Lo que le iba a decir. Es increíble, pero es probado que en Miami está el infiltrado, pero así. Sí, así. Hay mucho infiltrado. Sí, mucho. Pero yo entiendo que la persona que hacen años, mire, usted sabe lo que yo le digo, porque son mis frases. Yo digo, muchos, no voy a decir todo. Muchos cubanos que vinieron aquí hace muchos años tienen la espuela. Usted sabe, con los gallos echaban a pelear los gallos, que decían, le tienen la espuela al 100. Así yo le digo. Muerden sin abrir la boca. Usted me entiende. Entonces, imagínate, ustedes se la conocen todas, la saben todo de todo, te dice, bueno, vamos a manipular a fulano, vamos a así. Usted me entiende. Pero yo un día me puse en rescate. Que bueno, yo no entendía diciéndole la verdad. Y como hablé de la otra segunda persona, la llamé a mi casa, le dije, no, por teléfono no, ven a mi casa para decírtelo de frente. Y así lo hice. Después, cuando estemos hablando así lo hice. Privado, no ahora porque él está grabando. Sí. Yo quiero hablar con usted algo que le voy a decir. Muy bien. Porque lo tengo hace tiempo en mi mente. Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Está bien, no hay problema. Y es así, pero como digo, yo tengo fortaleza para seguir. Seguro, adelante. Y vamos a ver qué pasa. Ya está aquí, ya no hay regreso y aquí hay que seguir para adelante. Lo que sí quiero. Bueno, va a haber regreso, pero de momento hay que seguir para adelante. Yo lo que sí digo, que yo le pido así a Dios que mis hijos ya se estabilicen a trabajar. Eso es lo más importante. A ver si yo tengo un momento de decir un poquito de tranquilidad. Y de paz. ¿Qué edad usted tiene? 62 años. Usted se ve muy bien. 62 años tengo. Reina Luisa, mi madre llegó de Cuba de 62 años y murió de 63. No, porque como él viaja conmigo, yo no viajo sola. El mensaje en sí que trae esta familia a esta tierra de la libertad es la lucha contra los hermanos Castro. Ese es nuestro mensaje. Esa es la idea que nosotros queremos que llegue a todos los cubanos y a todos los puertorriqueños y a todas las personas dignas que luchen para que el sistema castrista vaya, se caiga del poder. Reina Luisa, le voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué usted cree que si en algo ayuda a la libertad de Cuba esa actitud que ciertas esferas del gobierno tienen de manos blandas con el gobierno de Castro? Y la segunda, que es más controversial, pero la llevo adentro porque soy católico practicante, ¿qué usted cree del Cardenal Ortega? Si quiere, empiece por la segunda. Estamos viendo el número. ¿Qué puedo decir? Se mueve el número. Espérate, coño, ¿qué número? ¿Dónde está el número? Arriba, un numerito que estamos cambiando. Espérate. Yo edito después. Que oye, es que esto está bien pequeño, chicos. Eso se ve. Sí, tú estás ciego. Ahí está. Como yo me paso diciendo la alta jerarquía. Bueno, vamos a hacer nuevamente la pregunta. Gerardo Abascal. Gerardo Abascal, de Magazine Cubano. Le quiero hacer dos preguntas. La primera es, si usted cree que en algo ayuda a la libertad de Cuba la actitud hasta cierto punto en ciertas esferas del gobierno de Obama conciliadora con el régimen, y la segunda, y quisiera que empezara por la segunda, que es la más controversial. Sí, la segunda. ¿Qué usted cree que es, qué usted puede comentarnos sobre el cardenal Jaime Ortega y la alta jerarquía, específico la alta jerarquía que no es toda la iglesia cubana? Bueno, yo le diré que yo no he tenido, nunca tuve el día que pude, ni lo conozco. No, yo con quien sí estuve la oportunidad de hablar fue con Porcari, que no recuerdo el nombre, sé que el apellido es Porcari, en el arzobispado. Sé quién es. Ajá, bueno, ese sí, yo puedo decir que para nosotros, y el que nos visitó de Holguín, fue un engaño, porque ellos iban enviados y detrás estaba la seguridad del Estado, que fue lo primero que se presentó a mi vivienda con esta situación. Luego después nos mandaron a La Habana con Porcari, y Porcari nos planteó a los que fuimos de que nosotros estábamos, que el gobierno había aprobado la salida de todos nosotros, de toda la familia Zapata, y que nosotros veníamos para Estados Unidos, un viaje directo sin escala en México, y que ellos sabían que yo había planteado de que sin la ceniza de mi hijo, sin los restos de mi hijo, yo no viajaba para Estados Unidos, que si yo quería, ellos podían hacerse responsables de que yo viniera y que ellos luego me entregaban la ceniza de mi hijo. Le dije que no. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a venir a Estados Unidos si nosotros no habíamos hecho ningún documento? Fue un engaño para sacar los restos de mi hijo, como fueron de La Habana, un día muy lluvioso, ya rápidamente a sacar los restos de mi hijo y sacarnos a nosotros. Vieron la situación de la vivienda, todo en cuestiones de segundos, y nosotros no habíamos hecho ningún documento. Fue para, pensamos nosotros que era para España, o como yo le decía a ellos, que era para tirarnos al fondo del mar, como se suponía que ellos decían que estaba Camilo, porque nosotros no habíamos llenado ningún documento para venir para Estados Unidos. Entonces, ¿usted entiende que definitivamente en esa acción del cardenal y de sacerdote Porcari del arzobispado de La Habana, estaba detrás de ellos seguridad del Estado? Está la seguridad del Estado, porque yo le digo a usted que si no hubiera sido por el asesinato premeditado de Orlando Zapata Tamayo, los presos no hubieran salido de la prisión. Tiene usted toda la razón. No hubieran salido de las prisiones nunca. Ellos lo hubieran matado a todo ahí con toda la celda esa inhumana, con todos los maltratos, perdiendo la vida, perdiendo todo, y hubieran muerto si no hubieran ellos asesinado premeditadamente Orlando Zapata Tamayo, todavía estuvieran los presos. Es cierto, prisión. El martirio todavía, de su hijo todavía. Fue el catalítico que creó toda esta situación. Usted tiene toda la razón. Y así entrará en la historia cubana. Respecto a la primera pregunta, ¿qué usted estima? Usted ha estado por Washington, ha estado en Miami ya un tiempo y ha podido apreciar y ver y conversar lo bueno y lo malo. ¿Qué usted estima que sería positiva qué actitud sería positiva del gobierno de Barack Obama respecto al régimen? Porque acabamos de ver que estuvo allí un alto personero que fue diplomático de ellos, fue embajador en la ONU, Bill Richardson, y sencillamente le tomaron el pelo y no le dejaron ni ver a este señor que está preso, Alan Gross. ¿Qué usted estima que debe ser la posición del gobierno de Obama respecto al régimen tiránico de los hermanos Castro? Bueno, yo pienso que la posición de aquí de Obama y de todo otro gobierno, de otro gobierno, es cerrarle todas las entradas a los Castro. Porque mientras los Castro le estén dando un respiro, ellos nunca van a descender del poder. Y es mi opinión de siempre, cerrarle todo en cuanto a los Castro, para poder obtener la libertad y la democracia de todos los cubanos. Si no, mientras él se esté alimentando, imagínese usted. Cuando usted dice cerrar, ¿a qué se refiere? Bueno, digamos, convenio, bloquearlo totalmente. Entradas económicas. Las entradas que puedan tener para que ellos se puedan seguir alimentando. Lamentablemente hay entradas, digamos, que no se pueden cerrar, porque bueno, si usted tiene un familiar en Cuba, usted tiene que mandarle, más en la situación que se encuentra Cuba en estos momentos, usted tiene que mandarle sus ayuditas para que puedan subsistir, para que puedan alimentarse. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la visita de los cubanos a Cuba a ver a sus familiares? Bueno, imagínese usted. Yo de política no entiendo mucho, porque los cubanos, miren, en este caso nosotros dejamos, yo dejé toda mi familia, dejé nieto. Y yo considero que si usted tiene una familia en Cuba, que usted le mande sus ayudas. Ahora, una ayuda o beneficiarlo en otras circunstancias, esas sí deben de cerrárselas, porque si nosotros estamos luchando por la libertad y la democracia de todos los cubanos, entonces yo estimo de que si usted le manda una ayudita a sus familiares, que eso es diferente. Yo creo que es lo que yo entiendo. La interpretación de sus palabras, creo que la resumo cuando digo que usted está hablando de ayuda que le entre directamente al gobierno. Y esa es la que hay que cerrarle. Esa es la que yo digo, claro, las ayudas directamente. ¿Cuál es la ayuda que le entra directamente al gobierno? Bueno, por ejemplo, ahora mismo, y afortunadamente en noviembre va a cambiar la situación porque vienen las elecciones nacionales en España y va a perder el Partido Socialista. Hay en este momento una plataforma de prospección de petróleo que está camino de las costas de Cuba para ver si se salva una vez más con la baraja mágica el régimen de Castro. Y es una compañía española que es la que está haciendo el consorcio junto con otras compañías de otros países. Y esa plataforma no va a llegar a poder funcionar porque va a cambiar el gobierno, como le digo. Eso es una muestra de la enorme ayuda que le pudiera dar si allí por casualidad encontrara, aunque fuera, una gota de petróleo, a pesar de que es a 60 millas de las costas de la Florida, que es la segunda parte. Va a crear una situación política muy difícil en Estados Unidos por la cercanía de las costas de la Florida. Pero esto, lo que usted dice y se interpreta, es que cualquier ayuda económica que le entre directamente al régimen para seguir reprimiendo es lo que hay que cortar. Claro, porque si no, nunca, con mucho esfuerzo que estén haciendo la dama de blanco, la oposición en Cuba, nunca se va a lograr la libertad plena de todos los cubanos, que por lo que mi hijo, ellos lo asesinaron. Porque los Castro no van a soltar aquello y no van a soltarlo. Y mi corazón, vaya, cada vez que yo hablo con alguien de Cuba, de estas hermanas, lo que están pasando actualmente, es doloroso, porque nada más hace 4 meses que nosotros dejamos de esa represión, de esos golpes, de partidura de boca, de piñazo y de todo contra nosotros. Es doloroso, como quieren enjuiciar ahora a la hermana Sara Marta, una hermana valiosa. Exacto. Todos los que están detenidos. Sara Marta Fonseca. Sara Marta Fonseca, una valiosa hermana. Esa es una injusticia que tenemos que condenarla y salirle al paso, que liberen a todos esos hermanos que ellos quieren enjuiciar. ¿Qué mensaje usted le manda? ¿Entiende? ¿Qué mensaje usted le manda, para terminar mi participación? ¿Qué mensaje usted le manda a aquellos que dicen que con buena voluntad se puede lograr un cambio dentro del régimen de los Castro? Que con buena voluntad y paños tibios. No, no, no. No, yo creo que no. No puede haber ningún paño tibio para un para unos asesinos. No puede haber ninguno. No puede haber ninguno. Asesinos no, en serie. No puede haber. Ellos son plenamente asesinos comprobados porque solamente por pensar diferente asesinaron a mi hijo. Y esa es la esencia del régimen que no se destiñe. Entonces no puede haber paño tibio, no. Mano dura con los Castro, que son asesinos. Yo siento un gran respeto por usted, porque usted es de las cubanas, podríamos decir de un club limitado de cubanos que sí han salido a la calle en Cuba en estos últimos 50 años, que se han sacrificado allí, que cogieron golpe, que se le enfrentaron al monstruo de frente, que le gritaron asesino a los Castro en su cara, y eso lo vio el mundo entero, y eso está grabado y eso hay récord. Pero ¿no cree usted que después que salimos de Cuba y estamos aquí, pretender cerrar y asfixiar al pueblo no es inmoral? Porque mientras estamos en Cuba queremos que nos ayuden y que lleguen las ayudas, porque si no llegan a haber ayuda, usted no hubiese salido en la televisión, porque a usted la firmaban con celulares que se enviaban de aquí para allá. Sí, claro. Y a usted la grababan con grabadoras que iban de aquí para allá. Y las damas de blanco reciben dinero y ayuda de aquí para allá. O sea, yo no entiendo usted que después que estamos aquí, pensar que la única solución para tumbar a Castro sea el asfixia total, cerrar para que el pueblo siga sufriendo pero, más. Pero yo en este caso, como yo digo, no es asfixiar, porque ¿por qué murió? ¿Por qué asesinaron a mi hijo? Buscando la libertad y la democracia de todos los cubanos. Yo en este caso diría directamente a ellos, no al pueblo, porque entonces, ¿de qué manera? No puede ser que el pueblo, ¿usted me entiende? Que el pueblo sufra esa consecuencia. Yo digo, estimo yo, como algo que sea directamente a ellos, porque ellos están viviendo de lo mejor. Cuando el pueblo no tiene agua, no tiene un poquito de sal para cocinar, los Castro están pasando esas limitaciones. No, claro, no lo tienen ellos, ¿usted me entiende? Y muchas cosas que le llega directamente a ellos, ¿el pueblo se beneficia de eso? No se beneficia, porque si no, en Cuba no hubiera la crisis que hay y lo que está sufriendo el pueblo en estos momentos. Ellos viven a su aire, el cual el pueblo no vive de esa forma. Pero estamos claros entonces que usted no se opone a que el familiar le envíe ayuda directa a su familia en Cuba y que lo ayude. Claro, yo no me puedo oponer, porque incluso yo dejé mi familia en Cuba, que están atravesando lo mismo que están atravesando todos los cubanos. Cuando usted pueda, lo va a ayudar. Y cuando yo pueda, claro que yo voy a ayudar. Yo dejé un nietecito de 2 años, uno de 8 y una de 22 años, y toda mi familia. ¿Usted me entiende? ¿Su nombre? José Ortiz Molina. Nosotros tenemos que decir que estando en Cuba, nosotros dijimos que había que cerrar los Castro. Esas palabras las pronunciamos nosotros en Cuba, que tenía que cerrarse los Castro. Pedimos a la Unión Europea que la posición común se mantuviera. Y cuando yo estoy hablando en este sentido, estoy diciendo que estoy hablando al sistema como tal, no estoy hablando al pueblo sufrido de Cuba, que se lo merece todo, y que todo cubano digno que ame su patria en cualquier lugar que esté, si puede ayudar a su familia, que la ayude, porque Cuba ha retrocedido 50 años atrás después que los hermanos Castro asumieron el poder. Por tanto, nosotros aplaudimos eso, al cubano digno ese que lo haga. Pero lo que no queremos es que ese dinero le llegue al sistema, que le dé aliento para poder seguir maltratando a su pueblo. Porque ese dinero que le llega al sistema como tal es el que él utiliza para reprimir, para pagar a sus gendarmes, para reprimir a la dama de blanco, para reprimir a la oposición. Ese es el dinero que nosotros no queremos que llegue a Cuba. Muy bien. Pues muchas gracias. Bien.